llevado a esto. Tú me miras y ya eres de mi vida un experto. Si no te sientes culpable y te apartas del camino de la triste realidad que a menudo nos invade de estereotipo. No estés equivocado, casi nadie está excluido de observar mis apariencias y decidir si eres mi amigo. Si estás del otro lado, que te aleja de mi estilo por llevar esos disfraces, no te pienses que eres rico. ¿Y qué te importa? De verdad podías vivir sin pensar cada segundo en los demás y mirarte en el espejo directamente a ti. ¿Tú qué ves? Más allá, ven y siéntate conmigo y vamos a olvidar que este mundo está plagado de estereotipos, estereotipos. Grita conmigo, fuera estereotipos. No eres tú quien me preocupa, son los hijos de tus hijos los que con su voluntad y la ayuda de este himno lucharán por alejarse de las pautas del destino y conseguirán vivir sin maldad y sin prejuicios. ¿Y qué te importa? De verdad podrías vivir sin pensar cada segundo en los demás y mirarte en el espejo directamente a ti. ¿Tú qué ves? Más allá, ven y siéntate conmigo y vamos a olvidar que este mundo está plagado de estereotipos, estereotipos. Grita conmigo.